En La Rosa de los Vientos, sin perder la ternura jamás. Ternura, amor, vida que nace. Los piqueteros y las piqueteras van mostrando a las niñas un espacio que reconstruyen con su esfuerzo. El trabajo que la sociedad les niega es recuperado por sus manos, por sus músculos, por su sangre, por sus nervios. Mujeres y hombres se apropian del trabajo que el poder les volvió ajeno y lo hacen suyo. Trabajo colectivo, trabajo creativo, trabajo solidario. Con trabajo luchan. Con trabajo trabajan. Con trabajo se apropian de cada palabra. Las niñas sienten la magia del nacimiento. Parto con dolor es este que se encarga de parir humanidad desde la tierra esterilizada por la fuerza negadora del capital. Parto con dolor es este que rehace a los hombres y mujeres, que aparece a los desaparecidos, que renombra los misterios que el fuego consume, que enciende la memoria. Ay, los hombres y mujeres así nacidos inventan en sus relaciones actuales el mundo que sueñan construir. Con palabras verdaderas traducen al mundo negado, al mundo ocultado por las palabras cansadas. Rompen el silencio con sus voces. Las niñas comprenden que un nuevo lenguaje es necesario para inaugurar un nuevo tiempo. Las niñas les preguntan a los piqueteros y a las piqueteras por el sentido de sus palabras, por los sueños que sueñan, por los dolores que callan, por los miedos que mastican. Ellas dicen palabras y los piqueteros y piqueteras les devuelven su nuevo significado. ¿Identidad? La característica de este tiempo son los piquetes, porque bueno, no hay fábricas como para tomarlas, los sindicatos es como que nos han fallado bastante, ¿no? Es una característica de este tiempo, pero creo que la identidad verdadera, la búsqueda que nosotros estamos haciendo tiene que ver con el trabajador, ¿sí? Que hoy está desocupado, esa es la verdadera identidad. El protagonista de todo esto, por eso decimos, nosotros no nos quedamos en los planes. No es una limosna que estamos pidiendo para el desocupado porque es el protagonista esencial. El protagonista es el trabajador que hoy no tiene trabajo. Solidaridad. En ese día no estábamos pidiendo planes, ese día estábamos pidiendo para que sacara a la gente, que dejara de maltratar a los de Salta, ¿no? Salimos por lo de Mosconi, no salimos por planes todavía, salimos por lo de Mosconi. Y ahí se nota la solidaridad que tenemos todo lo que es la Argentina, ¿no? Porque se está levantando, poquito a poquito se está levantando la Argentina, ¿no es cierto? Se está uniendo. Integración. A pesar de que vos tengas tu problema, te enterás que tu vecino está mal. Entonces, entre todos se puede ayudar. Pero si vos no te integras a esta sociedad como estamos ahora, no sabes nada. Vivís recluida. Te enfermás, vivís alejada. Y así no, porque vos vas a decir, yo estoy mal, pero mi vecino está peor. Entonces vamos, nos ayudamos entre todos y estamos. Son 4 horas, 6 horas por día, pero no es nada. Lo haces con amor, con cariño y se te va. Compartir. Yo conozco familias, vecinos, que no se podían ver. Y cuando llegó el MTD al barrio, empezaron a participar. Con nosotros, digo, porque somos uno más, un compañero más. Y empezamos a recibir capacitación de los más antiguos que estaban dentro del movimiento. Y hubo un cambio notable, porque esa gente que no se podían ver, por el intermedio de la capacitación que nos daban, ahora lo veo compartiendo asado de un día domingo, como hermanos. Y así que es muy bueno todo lo que se hace dentro del movimiento. Es muy bueno. ¿Democracia? Se charla en los grupos, en los barrios, se hace asamblea y decide la gente. La gente, los mismos compañeros son los que se deciden si vamos al plan de lucha o no vamos. Son los propios compañeros. Unidad. Somos tantos que de tantos es uno solo. Nos vivimos en el puente de cuando cortamos el acceso, ¿no? La autopista, ¿no? Que fue una cosa bastante dura. Éramos un montón, estaba toda la infantería allá, tres helicópteros. Si hubiésemos tenido miedo, lo cortamos desde las 2 de la tarde hasta las 8. El objetivo que teníamos, si no lo tuvimos miedo. Nos fuimos porque habíamos dicho hasta cierta hora y estábamos firmes ahí en la ruta, ¿no es cierto? Nos íbamos acercando a los policías y no sabía si los policías no teníamos, ellos no tenían miedo a nosotros. Esperanza. Que luchen, que no se dejen avasallar por el miedo, por el temor, ¿no? Que sigue, que defiendan la dignidad del argentino, no solo del argentino, de otro país que sí es, pero que luchen con dignidad y con la frente bien alta, que a eso nadie lo va a poder vencer. Primero, que venzan el enemigo más grande que por ahí tenemos hoy, que es el miedo. Segundo, que den el pasito a organizarse. Y tercero, que se animen a coordinar esa organización. Ya no vivo, pero voy en lo que andaba buscando, y otros que siguen peleando verán nacer otras rosas. Que en el nombre de esas cosas todos me estarán nombrando. Las niñas repiten las palabras aprendidas del diccionario piquetero. Saben que aquellos a quienes todo le sacaron, ahora le arrancan la última migaja, los planes trabajar. Saben que las piqueteras y los piqueteros no renunciarán a su derecho a la vida. Que estas mujeres, estos hombres, estos niños, estas niñas, renacidos y renacidas en cada corte, en cada lucha, inventarán nuevas palabras y nuevos actos, nuevos cantos y nuevos cortes. Ellas escuchan la murga que se prepara, ellas prueban el pan amasado con amor, ellas escriben con las palabras recién nacidas, poesías recién nacidas. Ellas viven el parto, ellas sienten el dolor. Ellas arrugan los miedos y se plantan, y se ven crecer desde más abajo de la tierra. Ellas se sienten flores, se vuelven frutos, aunque todavía no sean más que semillas desparramadas en la tierra fértil de la resistencia. Ellas aprenden a crecer, a morir y a renacer, como muere y renace la esperanza, como crece, muere y renace la rebeldía, como muere y renace el amor que amasa el pan de los pobres. Lilian Saba, Sami Mielgo, Quique Condomí, Gabriel Ribano y Lilia Vera en el final de La Rosa de los Vientos. Y cantaré la esperanza que se crece pelo a pelo. Cada vez que la alborada despereza en el estero, iba amarrando recuerdos parillo de los amores primeros. Para que el andar del tiempo me devuelva su salero y cada copla del viento me cubra de amor sincero. Hasta aquí, La Rosa de los Vientos, una producción de la revista América Libre. Idea y realización, Liliana Daunes y Claudia Corol. Yo solo sé del trabajo que se gana con esmero. Cada gota de este tiempo es un tiempo derrotero que galopa con sus sueños parir a la par del cabestrero. La vida es un sortilegio de jugadores certeros. Mi cantar es la esperanza y sin sus coplas no juego. La Rosa de los Vientos, espejos fragmentados de América. En los sonidos, Daniel Alvarenga. Chao, cofrades. Hasta la próxima. Quisiera saber del llano, saber del llano las medidas de sus tierras. Dijo la lejanía del tamaño de sus penas, la ilusión del caminante. De